Qué triste es caminar tan solo, sin la tibieza de tus manos. Y qué heladas son las calles, con esa ausencia tuya. Yo quise ser lo más bello dentro de todos tus sueños. Te di las flores más lindas para conquistar tus besos. Te di las flores más lindas para conquistar tus besos. Pero en aquella tarde me encerraste el camino cuando me dijiste adiós, marchitaste mi cariño. Fue poco lo que me diste y tanto lo que te di que no puedo darte olvido, porque lloro más por ti. Cariño.